marinero que sigue igual de loquito febrero. Que las hojas de aquel árbol que plantamos no la castiga el viento. Dile que ayer noche fui villano, que juro pero a veces soy pagano, que te robé caricias sin mentiras como un buen samaritano. Cuéntame que cuando llegaba el alba se rompieron las cadenas que mataban a su cuerpo. Se llevaba la inocencia que dejaba en todo mi verso. Llevaba la inocencia que dejaban todos mis besos. Cuéntale, cuéntale a la.